y esta vez fueron títeres manejados por docentes. Una realización realmente emocionante para encabezar la columna de las y los maestros de Cetera que marchábamos a Plaza de Mayo. Creo que esta fecha es imborrable para todos y para todas las que queremos, los que queremos una democracia y un nunca más. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto maestro. Maldito que me impida seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Y en este programa vamos a tener muchas voces de este 24 de marzo. Sonia Lezo, Roberto Baradel, Daniel Catalán, Estela Díaz, Carlos Molestés, Beto Pianelli, María Reigada, Yamile Sokolovsky y Hugo Yasky. Todos y todas ellas dando su testimonio en plena marcha, en plena movilización. Y fue también, ¿por qué no decirlo?, una marcha con alegría. Porque las luchas se realizan con alegría, con esperanza, con compromiso. Hoy también vamos a recordar a cuatro escritores comprometidos con su tiempo: Enrique Santos Discépolo, Héctor Negro, Abelardo Castillo y Rodolfo Walsh. A Walsh lo recordamos en Los Malditos y con motivo de cumplirse 45 años de su asesinato, el testimonio sobre el homenaje que realizaron el CIPREVA y los metrodelegados de su secretario de Derechos Humanos, el querido Miguel Pipi González. A Enrique Santos Discépolo y a Abelardo Castillo con una reseña de sus obras. Y a Héctor Negro en Mateando Sueños. Y por supuesto, el homenaje a los primeros docentes asesinados desaparecidos del 24 de marzo de 1976, Arturo e Isauro Arancibia, Cristina Leal y Gastón Roberto José Goncalves Gómez. Canto Maestro, programa de Cetera, emisión 758, hoy dedicada a la memoria, a la verdad y la justicia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Ya no permito que me impidan seguir, yo los invito a que me vean seguir. Y base de Cetera en Tucumán, Cristina Leal en Santa Fe y Gastón Roberto José Goncalves Gómez en Zárate, provincia de Buenos Aires. Eran docentes. El 24 de marzo de 1976 fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda Arturo e Isauro Arancibia, Cristina Leal y Gastón Roberto José Goncalves Gómez, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Como siempre en nuestro programa exigimos memoria, verdad y justicia. Escuchemos a la secretaria general Sonia Lesso y al secretario adjunto de Cetera, Roberto Baradel. Estamos honrando a nuestros 30.000 desaparecidos, a los más de 700 docentes desaparecidos en Argentina, a los 36 desaparecidos y asesinados maestros en la provincia de Santa Fe, y en este año tan particular, planteando memoria, verdad y justicia como todos los años, pero además distribución de la riqueza, no al FMI por la soberanía, por eso marchamos y por eso reclamamos. Fundamental seguir trabajando este tema en las escuelas, lo estamos haciendo con el cuadernillo como siempre el 24 de marzo, recordando y trabajando como lo hacemos con nuestros niños, niñas y jóvenes para que esa memoria histórica sea permanente. 46 años del golpe de la dictadura genocida, la dictadura cívico-militar, decimos nunca más, nos seguimos preguntando dónde están y decir categóricamente que son 30.000. Y queremos memoria, verdad y justicia para nuestro país, para nuestra democracia. Por eso acompañamos a las madres, a las abuelas, a las hijas, a los hijos, a los nietos, a las nietas, para que no haya impunidad en nuestro país. Eran los testimonios sobre la convocatoria del 24 de marzo, la palabra de Cetera. El secretario adjunto Roberto Baradel y la secretaria general Sonia Alesso. De la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, y que tenemos muy claro que las luchas que nos anteceden son las que alimentan las peleas que tenemos que dar hoy, que tenemos que seguir construyendo organización y movilización popular para hacer realidad el sueño de nuestros 30.000 y de tantos compañeros y compañeras que han luchado durante toda la historia de la pelea por la emancipación de nuestro pueblo y que hoy nos tiene hoy aquí a nosotros por más soberanía, por justicia social y por una patria liberada como la que ellos soñaron. Vito Pianelli, soy secretario general del Sindicato del Subte y de la Mesa Nacional de la CTA. Hoy un nuevo aniversario del 24 de marzo, el Día de la Memoria. Es un día muy importante porque después de haber estado 2 años encerrados en nuestras casas, producto de esta pandemia que se llevó tantos compatriotas, poder volver a las calles a expresar, obviamente, como lo hacemos todos los años, la pelea contra el olvido, la pelea contra el juicio y castigo.

que la consigna de memoria, verdad y justicia tienen que seguir desarrollándose en la clase trabajadora, porque esta es una condición fundamental para que los trabajadores seamos parte efectiva de las transformaciones sociales y económicas. Muy conmovedor, después de 2 años donde no pudimos marchar, la primera conmoción cuando la pandemia empieza en nuestro país fue que ese 24 de marzo no pudimos salir a la calle. Y nuevamente acá planteando que la deuda es con el pueblo, planteando que la justicia fue cómplice porque necesitaban perseguir a través del terrorismo de Estado, aniquilar a los dirigentes, las dirigentes, los militantes y las militantes que estaban peleando por una patria más justa. Hoy, con los sueños de los compañeros y las compañeras, seguimos marchando, una fuerte columna sindical detrás de los organismos, porque la mayoría de los compañeros y compañeras desaparecidos eran militantes de los sindicatos, referentes sindicales de las juntas internas y referentes nacionales también, como Isauro Arancibia, el primer fusilado el 24 de marzo. Era la palabra de Carlos Monestes y María Reigada en la multitudinaria marcha del 24 de marzo. Palabras maestras. Palabras maestras. En un momento que las madres éramos muchas, nos mirábamos a los ojos y nos hacíamos las preguntas: ¿por qué se los llevaron a nuestros hijos, a nuestras hijas? Y empezamos a ver que se los llevaron porque eran militantes, militantes con un deseo de cambio, que querían otra sociedad. Después alguna vez también nos miramos y nos preguntamos para qué, y empezamos a analizar que era para implementar esa política económica neoliberal a fondo. Nosotras no entendíamos mucho de política, la mayoría de las madres, la mayoría éramos amas de casa. Palabras maestras. Para llegar a tener ese país que querían nuestros hijos y nuestras hijas con justicia social, falta mucho y es parte de nuestra lucha. Seguir para tener ese país que soñaron ellos y que soñamos nosotros. Todos soñamos ese país, que alguna vez tuvimos un país con estado de bienestar. Yo lo viví. Nora Cortiñas. Palabras maestras. Palabras maestras. Soy Nora Cortiñas, soy la madre de Carlos Gustavo Cortiñas, tengo otro hijo, Marcelo Horacio, y Gustavo está desaparecido desde el 15 de abril de 1977. Gustavo era militante, político, tenía más de la mitad de la carrera de ciencias económicas realizada, y junto con él hay miles y miles de desaparecidos, mujeres y varones, que no sabemos qué pasó con ellos hasta este momento. Nora Morales de Cortiñas, Norita, nació en Buenos Aires el 22 de marzo de 1930. Una de las referentes de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. El martes pasado cumplió 92 años. Un ejemplo de compromiso y lucha. Nora Cortiñas.

con el acompañamiento de diversas organizaciones sindicales, llevamos adelante el acto homenaje en la estación Entre Ríos Rodolfo Walsh, con la inauguración de un mural y una placa. Durante el mismo repartimos la carta a la Junta Militar, de la que Walsh hace un balance y denuncia a un año del golpe. Contando con la presencia del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, el secretario general de la CTA y diputado Hugo Yasky. También nos acompañaron la Intersindical de Derechos Humanos, organizaciones sindicales de las diferentes centrales y organizaciones sociales, políticas, y también hubo vecinos. Reivindicando su militancia y compromiso permanente con la clase trabajadora, teniendo un rol preponderante en la CGT de los argentinos. Esto no es el primer homenaje ni el último. Allá por el 2012, desde nuestra organización, impulsamos un proyecto que año más tarde fue votado en la legislatura, en la cual la estación de la línea E, Entre Ríos, pasaba a llamarse Entre Ríos Rodolfo Walsh. Fue masivo el acompañamiento en este homenaje, del cual no había dudas que iba a ser así. Y también se sumó el repudio colectivo por los actos vandálicos con mensaje negacionista que llevó adelante un grupo de fascistas. Estos personajes son los mismos que tiraron las bolsas mortuorias en la Casa Rosada con el nombre de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en una de esas bolsas. Así que, la verdad, el repudio fue más masivo todavía porque nos mandaron vía web mensajes de textos, o sea, por diversos lugares nos hicieron llegar los repudios. Merecido homenaje a Rodolfo Walsh, un enorme escritor y un ejemplo de periodismo, con el testimonio del secretario de Derechos Humanos de las y los metrodelegados, Miguel Pipi González. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Thank you. vez en la calle, por suerte después de una pandemia muy complicada que dejó un saldo de muchas víctimas, con la alegría de estar recuperando este 24 la plaza, con los organismos de derechos humanos, como hicimos siempre, con la certeza de que hay que seguir trabajando por la unidad del movimiento obrero, por la unidad de nuestro país y sobre todas las cosas por la unidad de nuestro espacio político. Era sobre la convocatoria del 24 de marzo el secretario adjunto de la CTA, Daniel Catalán. Canto Maestro, el programa de Cetera. Sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Para terminar con los testimonios sobre la convocatoria de este pasado jueves 24 de marzo, vamos a escuchar al diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Otra vez en la calle después de 2 años en lo que la pandemia no nos permitió volver a encontrarnos en este encuentro que ya es generacional, con niños, jóvenes, con adultos y con lo que ya estamos llegando al final de nuestra vida de lucha, pero que siempre reivindicamos la bandera de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que fueron el ejemplo ético que mantuvo a un pueblo en pie de guerra, que le permitió tener esa energía que hacía falta para atravesar la dictadura y para atravesar después lo que en democracia algunos quisieron instituir como una suerte de impunidad a través de leyes que el pueblo pudo derrotar. La última fue la del 2x1 en el gobierno de Macri. La dictadura genocida, el terrorismo de Estado, se ensañó particularmente con nuestra clase. Por eso la inmensa mayoría fueron secuestrados, fueron desaparecidos y eran miembros de cuerpos delegados, de comisiones internas, activistas sindicales. Y esto tuvo un claro objetivo: liquidar los derechos de los trabajadores, recortar sus salarios de manera brutal, destruir el aparato productivo para volver a tener una Argentina que ellos pudieran de alguna manera controlar o poner bajo control, bajo estricta vigilancia. Y sin embargo el pueblo logró triunfar. Creo que tenemos por delante una lucha para evitar que, como lo quiere el poder económico de este país y el poder financiero, los platos rotos que ellos dejaron los paguen justamente los sectores populares. Por eso habrá que estar en la calle peleando contra el aumento de los precios, habrá que estar en la calle para reclamar que la deuda la paguen los que más tienen y fundamentalmente habrá que estar movilizados para impedir porque se consume una nueva injusticia contra nuestro pueblo, como sería el hecho de que terminemos pagando la fuga de capitales en los sectores populares. Era sobre la convocatoria Plaza de Mayo del pasado jueves 24 con la palabra del diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Canto Maestro, el programa de CETERA. Nos vamos mateando sueños. Buenos días, soy Héctor Negro. Primeramente, tratar de mejorar la vida del hombre y tratar de mejorar las condiciones de convivencia de la humanidad. Creando y haciendo lo que a mí me impulsa, que es la poesía y la canción, desarrollarme a través de eso y expresarme artísticamente a través de ese tipo de manifestaciones. Yo invitaría al gran poeta que admiré toda mi vida y de quien fui también bastante discípulo en los momentos en que pude hablar con él, que fue don Raúl González Tuñón, uno de los poetas más importantes que ha tenido nuestra literatura. Y gran cantidad de amigos que uno pudiera sumar a una reunión de esas, con los cuales podríamos tener un diálogo entre todos, un intercambio de opiniones y de inquietudes. Mateando sueños del poeta, letrista y docente Héctor Negro. Canto Maestro. El programa de CETERA. Si algún golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida, te torna pájaro que quiebra el vuelo y te revuelca con el herida. Esto fue Canto Maestro, emisión 758. Canto Maestro, programa de CETERA. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Y nos vamos con la consigna: memoria, verdad y justicia, nunca más. Los 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, asesinados, presentes. Ahora y siempre. Canto Maestro, emisión 758, programa de CETERA. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida. Abrí los ojos y trágate el cielo. Son las herramientas para recuperar nuestros derechos, porque sabemos que cuando el pueblo construye su historia, nada puede detenerlo. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.